¿Qué tal, viajeras, viajeros del ciberespacio? Ese único lugar que nos deja libres para andar, divagar, vagabundear esta pandemia terrible que nos tiene azotados como humanidad. Pero en el ciberespacio está todo pasando y esto es La Otra Música. Mi nombre es Esteban Rosales y esto es Radio TV Frontera Sur de Angol. Hoy estaremos escuchando estilos musicales variados de distintas partes del mundo, pero con el concepto o la premisa de que hayan dejado huella y que hayan trascendido las fronteras de su propio estilo. Incluso amantes del rock que escuchan jazz, amantes de la trova que escuchan metal, amantes de la música que escuchan música. De eso se trata La Otra Música. Arrancamos con Arlette Jequier. Después de 30 años con el grupo Fulano, nos presenta con nuevos músicos, con su nuevo grupo, este tema que se llama Río Espejo. Estamos en La Otra Música, programa de música multiestilo, música del mundo. Estábamos escuchando a Arlette Jequier, chilena, máxima exponente de la fusión del jazz rock, en su trayectoria de 30 años con el grupo Fulano. Un estilo único el de Arlette Jequier para interpretar sus improvisaciones en el canto, en esta fusión bien, bien cercana al jazz y a la fusión jazzera de moderna, ¿cierto? Un estilo único que mezcla, chuta, desde el scat, el clásico scat de los cantantes de jazz, de las cantantes de jazz conocidas como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, hasta ya una incorporación bien propia de una onomatopeya que tú la escuchas y sabes que es Arlette, tal vez producto de esta cercanía con el saxo, con los teclados. Entonces, en esa intención de conectarse, de comunicarse con esos instrumentos en su recorrido por Fulano, tal vez es que fue desarrollando también su propia fonética y su propia articulación, que es característica de ella. La escuchas y sabes que inmediatamente que es Arlette Jequier, y que nos lleva a una época también. Por lo menos a mí, yo escucho esa voz, escucho esas improvisaciones y me teletransporta a los 80, a los 90. Y bueno, se renueva Arlette en el estudio Alta Roca en Santiago, y liderando este proyecto junto a Camilo Acevedo en guitarras eléctricas, Nicolás Ríos en batería, Adrián Gottlieb en teclado, Sebastián Carrasco en el flugel, que es parecido a la trompeta, y Patricio Rojas en bajo eléctrico. Músicos de una nueva camada, con un nuevo lenguaje, más renovado, más osado tal vez, más experimental incluso. No menos técnico, porque el nivel técnico de los músicos de Fulano es difícil de igualar, pero como escuchábamos en el trabajo que escuchamos recién, que se llama Río Espejo, esto fue grabado en el año, si no me equivoco, el proyecto parte del 2014, y este tema aparece por lo menos en las redes del año 2016. Ya, entonces, a ponerle oreja y ojo a esas interpretaciones que están en vivo, son de una sola sesión. Arlette Jequier y grupo aparecen en las redes. Póngale oreja porque está muy interesante, bastante distinto al trabajo que hizo con Fulano. Hay unos comentarios ahí en un canal de videos que dice: Arlette es una perla perdida en el marasmo de pésima música que nos rodea. Uno de los comentarios de sus seguidores. Ella también experimentó ahora con la composición, ¿ya? Porque en Fulano, según sus propias palabras, habían caracteres y personalidades ahí muy, muy fuertes, muy intensas, que luchaban de alguna manera por posicionar su protagonismo en la composición. Además, estamos hablando de la década de los 80, 90, 80, dictadura militar, 90, salida de este proceso de represión mental, también un machismo imperante, muy fuerte. A ella le costó posicionarse como líder en cuanto a la composición en el grupo. Un grupo de puros hombres, por lo tanto también había también ahí su cuota de machismo que le impedía como mujer destacar en la composición. Pero la vemos en la actualidad entonces posicionada ya en la composición y mostrándonos todo su desplante técnico y siempre sorprendiéndonos, ¿eh? Siempre sacando nuevas articulaciones, frescura en su improvisación, y eso se agradece siempre. Una maestra, Arlette Jequier, y continuamos con música en La Otra Música. Nos vamos con otra de las grandes, ya vamos a hablar en detalle de ella, con una, para mí, la versión más genial que se ha hecho de Gracias a la Vida. Esto es Claudia Acuña, Gracias a la Vida. Thank you. alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien. ¿Qué tal? ¿Qué manera de romper la música, literalmente? Una metamorfosis así exorbitante de Gracias a la Vida, que nos resuena siempre tan propia, con esa poética, pero transformada en un tema de Latin Jazz, prácticamente, en 6/8, con percusiones latinas, saxo, trompeta, piano, contrabajo. Se fijaron cómo entró ese contrabajo así muy, muy protagonista, propio del jazz, ¿cierto? De mediados de los 50 en adelante, influenciado por Miles Davis, influenciado por John Coltrane, donde el contrabajo entra tocando un motivo y es un protagonista dentro del... No es solo un acompañante. la batería también, obviamente, y la voz de Claudia Acuña, una frescura, una, ¿cómo decirlo?, una claridad que tiene esa voz, independiente de los años que tiene Claudia, es una voz sin edad. Junto a Melissa Aldana y Cristian Gálvez, según mi opinión, Claudia Acuña es la música chilena más destacada internacionalmente en el jazz. Con más de 20 años de trayectoria, se caracterizó por transformar las versiones folclóricas y populares de la música chilena. Ella está radicada en Estados Unidos, en Nueva York, y ha viajado mucho a Chile. Ha estado sobre todo en el Festival de Providencia, el Festival de Jazz. Como les decía, se caracterizó por transformar gracias a la vida. Ya vimos qué manera de apropiarse, de sentir la música, pero transformarla y permitir su evolución, su libre evolución, sin ataduras, sin conservadurismos en ese sentido. Volver a los 17, Te Recuerdo Amanda, El Derecho de Vivir, son canciones de la música popular chilena que Claudia Acuña tiene incorporado dentro de su repertorio y de su vasta discografía. En los años, a fines de los años 90, entonces el sello Verve estadounidense, que incorpora artistas como Diana Krall, por ejemplo, se interesa en su música y graba el año 2000 Wind from the South, Viento del Sur, y en ese disco precisamente aparece la canción que escuchamos, esa versionaza de Gracias a la Vida. Después, el año 2002, con el mismo sello discográfico, graba Rhythm of Life. En el año 2004, con el sello Max Jazz, graba el disco Luna. En el año 2008, con el sello Soho Music, graba In These Shoes, en estos zapatos. En el año 2009, se cambia al sello Marsalis Music, grabando En Este Momento. Y el año 2018 lanza el disco Turning Pages. Búsquenla en las redes, porque Claudia Acuña tiene una voz que de seguro les va a cautivar, y el estilo que hace no pasa desapercibido. Es un jazz bien fresco, bien atrevido, como les decía, bastante tiene de Latin Jazz. Así que a sumergirse en los sonidos que están haciendo chilenos y chilenas en el mundo. Sigamos con la otra música, y nos vamos con música presentada por sus creadores, por sus intérpretes. Hoy día escucharemos una banda temuquense de rock experimental, psicodélico, instrumental, conceptual, que vino hace poco a Angol, el año pasado, y nos dejó sorprendidos con su puesta en escena y el power que tiene su música, con todo el Nehuen que tiene su música. Sebastián Moncada, guitarrista de Invernadero, nos presenta el tema que escucharemos a continuación. Un saludo para los amigos de La Otra Música. Esto es Energía Solar, de la banda Invernadero de Temuco. Invernadero en La Otra Música. Sigamos escuchando las palabras de su guitarrista y uno de los compositores de este tema, Energía Solar. Bueno, el concepto de energía solar tiene relación con la naturaleza, en cómo la energía del sol afecta tanto a las plantas como a los árboles, como a los seres vivos que habitan en la Tierra. En el videoclip de energía solar el concepto es un poco más amplio, ya y abarca en relación a las energías luminosas y oscuras, tratamos de verlo de esa manera, en la que se representa la dualidad del día y la noche. Por otro lado, como nuestra propia dualidad también, representamos la energía solar en el día tocando, por ejemplo, en el bosque vestido normalmente, lo que representa la luminosidad. Y luego, en la noche, estas energías oscuras representan como los personajes espectrales que atrapan la luz del sol y se desencadena toda la maldad. De alguna manera, esta dualidad humana del bien y el mal también están representadas en el videoclip. Bueno, actualmente estamos en la producción de nuestro tercer disco. Estamos trabajando cada uno desde casa, ya que no nos hemos pedido ver. Teníamos la grabación de este disco programada para abril, lo cual todo se fue viendo truncado por lo de la pandemia, así que decidimos ponerle un poco de stand-by, obligado, y luego empezar a trabajar desde nuestras casas, mediante videollamada y enviándonos la música a través del mail. También estamos trabajando todo lo que serían las redes sociales, lanzando material que teníamos pendiente por lanzar, algunos videos, por ejemplo el video 360, hay un video de una presentación en el Aula Magna del año 2019, también en otra presentación del Gustaco, así que tenemos harto material para mostrar estos meses, y así por otro lado en paralelo seguir trabajando el disco y ojalá terminarlo una vez que ya podamos salir de nuestra cuarentena y poder pisar un estudio de grabación. Bueno, para este segundo semestre por lo menos esperamos lanzar un single y también esperamos realizar algunos conciertos online, pero eso ya requiere de un equipamiento técnico un poco más organizado, así que lo estamos dejando para segundo semestre. Y para el otro año ya pensamos tener el disco listo. Ojalá lanzarlo y hacer varios lanzamientos aquí en la región y afuera. Invernadero con energía solar, sonando en La Otra Música. ¿Se lo toman en serio las bandas temuquenses respecto de su propuesta escénica, musical, su discografía, su sonido, su propuesta frente al público? Un ejemplo de esto es Invernadero, con una propuesta escénica impecable, con un componente audiovisual muy importante. Y esas atmósferas que son capaces de generar, utilizando muy bien el componente tecnológico, a pesar de que son solamente tres músicos, generan múltiples sonidos que se van superponiendo capa sobre capa y que van también transformando la rítmica con acordes bien híbridos. Es una música muy fresca, muy contemporánea. Felicitaciones a Invernadero por su búsqueda. Son componentes y forman parte del sello Humo de Temu, de Temuco, que está dando de qué hablar hace ya bastantes años. Y un dato muy importante es que este segundo disco, Entropía, de Invernadero, fue masterizado en Seattle, Estados Unidos, por Jack Endino, quien ha colaborado en álbumes de famosas bandas grunge como Soundgarden y Mudhoney. Ya, además produjo el disco Bleach de Nirvana. Ya, entonces estamos hablando de las grandes ligas y felicitaciones a Invernadero. Me tuve la suerte de escucharlos el 2017 en la Feria Pulsar, en uno de sus escenarios principales, y vaya, qué propuesta, qué energía que transmite Invernadero. Larga vida para Invernadero. Muchas gracias, Seba Moncada, por tu salud y la presentación impecable del tema Energía Solar. A ponerle ojo a la discografía y al sonido en vivo de Invernadero de Temuco. Esto es La Otra Música y seguimos escuchando música del mundo. Ahora nos vamos, seguimos con sonidos pesaditos y vamos a escuchar un estilo que no hemos escuchado antes en La Otra Música. Vamos a escuchar death metal. Esto es Gojira, L'Enfant Sauvage. Maravillosa es la música como fenómeno en sí mismo, como descubrimiento y como creación humana, tal como nos muestra Gojira, con esa brutalidad en su arremetida rítmica y melódica. como la vida es brutal por momentos. Esta banda, que originalmente se llamaba Godzilla, como el mítico monstruo gigante que arrasa con las ciudades y se come los trenes, hasta el año 2000 le duró el nombre a esta banda francesa, porque el tema de los derechos de autor, una vez que empezaron a sonar y hacerse famosos, por así decirlo, tuvieron que cambiarse el nombre. Tuvieron problemas con el nombre, ya estaba patentado, Godzilla. Así que utilizaron, tal como se pronuncia en japonés, Gojira. Y le pusieron una J. Entonces lo pueden encontrar en las redes como Gojira. La canción que acabábamos de escuchar se llama L'Enfant Sauvage, que es una canción, el niño salvaje, ¿no? Una canción que cuestiona qué de la cultura, de nuestra educación, de la sociedad, nos aleja del humano natural, nativo o salvaje con el que nacemos. En general, las letras de Gojira son espirituales, trascendentes, ecológicas, ¿bien? Y como plantean los propios músicos, ellos están en una constante búsqueda de dureza. Así lo vimos en lo que escuchamos, o así escuchamos en lo que oímos. Y un dato importante de esta banda es que, para que puedan ver reflejado el éxito de su carrera, es que en el año 2015 ellos en Nueva York tuvieron la oportunidad de construir su propio estudio musical, el Silver Court Studio. ¿Qué tal? Gojira, una mezcla de death metal con rock progresivo, con metal progresivo, y liderada por los hermanos Duplantier, banda francesa. Pónganle oreja a los amantes del metal y a quienes no lo habían escuchado y se sintieron un poco abrumados por lo que oímos. Bueno, así es la música, así es la vida, así es la otra música. Y ahora seguimos con algo totalmente distinto, y esa es la belleza de este programa. Nos vamos con una colaboración entre The Bad Plus y Joshua Redman. Esto es People Like You, y por favor pongan atención en este solo de saxo de Redman, es una magistralidad. Se los dejo. People Like You. Joshua Redman y The Bad Plus dejan extasiado de orgasmos al público que presenció esta colaboración del año 2012 en el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz en el País Vasco. Una colaboración que partió por esta época que les mostraba acá, 2012, pero que se consolidó en un álbum el año 2015, llamado The Bad Plus Joshua Redman. Un experimento químico, según el New York Times. El álbum es un knockout, confirmó y afirmó este Pasquín cuando salió el álbum. Lo veíamos representado en ese tema en vivo, que es People Like You, y lo hermoso también del jazz es que eso que escuchamos nunca más se vuelve a repetir. Es la gracia del jazz y de los solos de jazz, que son creados en el momento, y lo veíamos en la euforia del público al terminar Joshua Redman su solo. No sé si se fijaron, pero hubo una ovación tremenda. Según mi punto de vista, el artista es capaz de conectar su emocionalidad, su sentimiento, su espiritualidad, su profundidad del presente, es capaz de proyectarla a través de su instrumento y obviamente de los parlantes en un concierto masivo. Imagínense la amplificación de ese sentimiento y cómo eso lo puede transmitir a miles de personas, y eso se ve reflejado también en la ovación final del tema. Realmente una interpretación legendaria. Ahora, Bad Plus es una banda que no se caracteriza por su virtuosismo, sino que por su exploración. Ellos son exploradores. Se escribe Bad Plus, para que lo busquen en las redes. Bad Plus, exploradores del jazz de vanguardia y fusionadores de este estilo también con otras influencias como el rock y el pop. Tienen ahí en sus entre sus influencias reconocidas también a Pink Floyd, a Aphex Twin, entre otros, ¿ya? Y por otro lado está Joshua Redman, que es un músico de 51 años que toca todos los saxofones, alto, soprano, tenor, y tiene una vasta trayectoria, 21 discos solo como solista, como líder, más todos los discos en los que ha participado como sideman, como acompañante o como segundo solista, además de todas las presentaciones en vivo, dentro de ellas una que hace con Kurt Rosenwinkel de uno de sus temas, del guitarrista The Next Step. Búsquenlo, se los recomiendo mucho y van a apreciar a Redman en toda su expresividad. Un músico muy expresivo. Esto es La Otra Música. Y pasamos del jazz al flamenco. Y nos vamos con Buica, jodida pero contenta. Jodida pero contenta. hay alguien que está cantando como un perro, le dijo la maestra de coro a Concha Wicca cuando era una niña de 9 años y estaba cantando Gracias a la Vida. A esa misma niña, 30 años después, le entregaban el premio Grammy. ¿Qué tal? Concha Wicca, que reconoce en Gracias a la Vida de Violeta Parra una de las razones, uno de los momentos, de los antes y después, para decidirse a ser cantante. Cuenta con 10 discos de un nivel magistral, ha llegado a 7 nominaciones a los premios Grammy por estos trabajos discográficos, ha compartido músicas con Bebo Valdés, Chick Corea, Nelly Furtado, entre otros, y ha sido parte, su música ha sido parte de los de las bandas sonoras de películas, por ejemplo, como Pedro Almodóvar. Así que estamos en en presencia de una grande, de origen español y descendiente de una familia de Centroáfrica, de Guinea Ecuatorial. Por eso su moreno color de piel, que le también otorga una distinción como cantante flamenca, que se caracterizan por ser de una tez más clara, ¿no? Descendientes de españoles, básicamente. No africanos. En este caso, su piel morena la ha caracterizado y le ha dado también un distintivo, un sello. Concha Wicca dice acerca de las canciones que interpreta: de donde sea que nacen las canciones, de donde sea que vienen esos recuerdos en las narraciones, van hacia el interior de las personas. Eso es parte de la magia de la música. Yo solo veo dónde canto, pero no veo dónde me escuchan. No sé qué secretos te está tocando mi canción en realidad. Eso es lo maravilloso, que uno entra dentro del otro y viceversa, pero sin decirnos nada y sin enterarnos. Esto es La Otra Música. Y como cantaba Wicca, todo en la vida se paga. El próximo programa le voy a pagar a Divididos la canción que les quedo debiendo, porque habitualmente en La Otra Música el último tema es la cortina, a la delta. Pero quiero que nos vayamos con más power en el sentido femenino. Y nos vamos a ir con un tema compuesto por el mítico Chris Cornell y algunos integrantes de Rage Against the Machine. Formaron Audioslave y compusieron Cochise, pero aquí lo vamos a tener interpretado por Sofía Urista y Brass Against. Esto es Cochise, y bueno, hasta la próxima semana, hasta siempre. Mi nombre es Esteban Rosales, esto es La Otra Música, saliendo al mundo por Radio TV Frontera Sur de Angol. Nos vemos, esto es Cochise.